Bueno, aquí es esta cuestión de, pues antes que nada, pues qué chido que se abran estos espacios y pues que la banda participe. Pues bueno, aquí se preguntarán acerca de mi tema, ¿no? Pues qué tiene que ver con esta cuestión anarquista. Pues el tema es el uso terapéutico del maguey, resistencia y persistencia del pulque entre los tlaxcalteros de Lerma y Ocoyoacac en el Estado de México. Este tema lo llevo trabajando aproximadamente 3 años y también es parte de una experiencia, ¿no?, de campo que yo tengo. Entonces, al empezar a estudiar la cuestión anarquista y todo esto, pues yo relacionándolo con mi tema de tesis con los tlaxcalteros, me doy cuenta que hay muchas similitudes, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención el tema del pulque, porque pues a pesar de que entendemos al pulque no solo como una bebida, sino como toda una tradición. Otro aspecto que me interesó del pulque fue su proceso de elaboración, que se lleva a cabo de manera ancestral y de manera autogestiva, ¿no? Pues esta forma me refiero a que es con el propio trabajo del tlaxcaltequero, ¿no? Por otro lado, es importante señalar que la bebida ha sido influenciada tanto para adentro, tanto hacia adentro como para afuera, ¿no? Así me refiero en el sentido de que en las épocas prehispánicas, en la época actual y todo eso, se ha visto esa transformación a través del tiempo. Pues también veo que en la práctica resulta todo un ritual, ¿no? El himno del campesino a un mundo antiguo apenas olvidado. Por lo tanto, me llama la atención, todas estas cuestiones hacen que me adentre más al tema y haga una analogía con el tema, porque a pesar de que ellos no se consideran anarquistas, es importante señalar esto, ¿no? Cumplen con ciertas características o rasgos que están dentro de la ideología anarquista. Para esto yo me basé en el libro de Ángel Capelletti, en la ideología anarquista es como una cuestión básica y con Proudhon. Entonces, por ejemplo, pues yo inicio así mi ponencia con Inahuehue Tlatoli, que significa las palabras ancianas de nuestra memoria profunda, representan una acción de resistencia cultural por la defensa de nuestra identidad con una herencia histórica milenaria. Como parte de esta herencia encarnada en los usos y costumbres, se encuentra hoy viva y presente la cultura del Ocli, como en náhuatl se nombra al pulque, tafi en ñañú. El término tlaxcaltequero se deriva del náhuatl, que significa tlaxique, que es el dedicado a raspar el pulque. La palabra maguey, según los españoles, es de origen taíno en el Caribe. En náhuatl lo conocemos como metl y en ñañú como guada. La palabra pulque es de origen náhuatl, policui, que significa echado a perder o descompuesto. Entonces yo me pongo a estudiar desde sus orígenes del pulque y descubro, por ejemplo, que desde dentro de la arqueología, pues según un relato del arqueólogo César Lizardi, en una excavación en Hidalgo, en Tulancingo Hidalgo, pues se encuentra con un raspador de maguey datado en el año 500 años antes de Cristo. Esto es en plena cultura olmeca, en el periodo preclásico superior. El testimonio arqueológico nos enseña que el Ocli es regalo del maguey y existe antes de la conquista española. También se encuentran piezas de encontramos todas estas piezas de maguey y cenizas blancas, entre las cuales también se encuentran púas de este maguey. Y aquí empieza a relatar toda esta cuestión de que pues el pulque ha sido una bebida que ha resistido todos los embates desde estas épocas, ¿no? Por ejemplo, en la época prehispánica era una bebida sagrada, religiosa, que solo la bebían los ancianos, sacerdotes y mujeres embarazadas, ¿no? En la época de la colonia sufre el desprestigio por ser vista como una bebida para indios. A pesar de que había haciendas pulqueras, pues era muy denigrado también en la época de la colonia con los españoles y todo esto. Con el porfiriato también se prohíbe y se lanza una campaña de desprestigio con las inspecciones de sanidad, con el pretexto de que no cumplen con estas reglas normativas, pues se empiezan a prohibir y a cerrar las pulquerías. Entonces esto hace que también se siga atacando, ¿no?, de cierta manera. Y quererla sustituir por cerverías y por el refresco, ¿no? En la época de la revolución, el pulque resistió y acompañó a los revolucionarios durante su lucha por el reparto agrario, siendo esta época su mayor auge, convirtiéndose en parte fundamental de la alimentación junto al maíz, y fue nombrada la bebida del pueblo. Y a pesar de que también en el reparto agrario sufre ciertas, pues por la cuestión de la tierra y todo esto, también se deja de trabajar un poco el maguey, sigue resistiendo, ¿no? Sigue habiendo tlaxcalteros que trabajan el maguey y el pulque. En el siglo XX, el gobierno trató de erradicarlo considerándolo embrutecedor y de clase baja, ¿no? Igualmente se regresa a juzgarlo, ¿no? Con Lázaro Cárdenas igualmente con el mismo pretexto, ¿no? En los años 70, por ejemplo, ya en Hidalgo, si se encontraba un tlachiquero con pulque y todo eso, se le hacían que lo tiraran, ¿no? El nombre de este personaje era nombrado Timbre. Y pues también aumentando de todo esto a la idea de que pues está fermentado con heces humanas, ¿no? Pues lo cual a mí también me profundo en ese tema y pues de repente descubro que sí existe eso, ¿no? Sí existe esta cuestión de que se le echan heces humanas y todo esto, pero como dicen los mismos tlachiqueros, eso ya no es pulque, ¿no? Eso ya es otra bebida, hay que reinterpretar o hacerle otro nombre a eso, ¿no? Porque el pulque solamente se fermenta con aguamiel, ¿no? No se le echa nada más que el puro aguamiel, es legítimo, es bebida legítima de la tierra, ¿no? Como dicen ellos. Pues ya más en la época actual, pues resiste a la sobreexplotación de las pencas del maguey para hacer barbacoa. Pues también se pierde el interés de los jóvenes, ¿no? En estas regiones, en Lerma, principalmente en Lerma y en Ocoyoacac, por el trabajo del maguey, ¿no? Y se van hacia la fábrica. Entonces, a pesar de todo esto, los señores siguen manteniendo esta tradición. Bueno, y a pesar de que el pulque se ha tratado de excluir y de exterminar, ha resistido a todos estos embates y persistido, y yo aquí es donde digo, a través del trabajo de los tlachiqueros y su arraigo a la tierra. Incluso se ha modificado, porque así como les digo, se ha transformado, de, por ejemplo, de la cuchara de obsidiana a un hueso o incluso a una lata de sardina, pero con la misma forma, ¿no? Entonces, esta cuestión de hazlo tú mismo, ¿no? Siguen con la cuestión autogestiva, ¿no? Y aunque ellos, vuelvo a repetir, no se consideran anarquistas, ¿no? Por ejemplo, la cocote es con la cuestión con la que sacan el maguey, pues esta la transforman de repente una botella de refresco y una manguera, para ellos sustituyen también esta herramienta de, por ejemplo, de los barriles de madera, pues se pasa a las cubetas de plástico, ¿no? Y pues esta gran batalla sigue, pero el pulque resiste con base al conocimiento, por ejemplo, también que tiene el tlachiquero a la tierra, de la planta, del ciclo agrícola. Pues aquí es donde yo también menciono que pues es una terapia para ellos, ¿no? Todo este trabajo, todo este recorrido que ellos hacen de su casa hacia la montaña y todo eso, pues aproximadamente son 40 a una hora, ¿no? Entonces en estos momentos ellos, igualmente que un anarquista, ellos encuentran la libertad, ¿no? Su condición física y su condición mental es envidiable y en este sentido pues también sigo pensando que es terapéutico, ¿no? Porque ellos, aunque no tengan la necesidad de raspar y todo esto, una necesidad económica lo hacen por este arraigo a la tierra, ¿no? Esta necesidad de sentirse libres y cuando realizan el trabajo, pues felices, ¿no? Porque ellos te cuentan que le hablan a la planta, ¿no? Tienen que ver en qué época es el mejor pulque. Bueno, y sigo con mi analogía con el anarquismo. Por ejemplo, en el trabajo del tlachiquero la democracia es directa, ¿no? Cada hombre se gana su lugar en base a su conocimiento. Y pues el respeto es mutuo en la cuestión de a su entorno, a la madre tierra y entre las personas que los rodean. Base fundamental también dentro del anarquismo, pues el respeto, ¿no? Y la amistad. En lo cual también me hace ver que el mutualismo tiene mucho que ver, porque pues esta cuestión del trueque y de no recibir nada a cambio a través de esta sociedad que tienen entre ellos, pues es muy importante, ¿no? También. Sus sociedades con la naturaleza, vuelvo a repetir, no necesitan del capital para realizar su trabajo, sino simplemente de su conocimiento, ¿no? Desde cómo se siembra un maguey, cuál es la cuestión de tiempo que necesita para desarrollarse y para que sea un buen maguey para dar pulque. No existe una clase social, cada uno cumple un rol específico. Obviamente existe la autogestión en esta actividad, pues cada uno obtiene lo que su trabajo refleja, siendo su trabajo la fuente de toda riqueza, diría Proudhon. Y aunque no se consideran anarquistas, bueno, otra vez vuelvo a repetir, igual que un anarquista busca la libertad y la felicidad con su trabajo, aparte de una retribución, aparte de que tiene una retribución física, ¿no? Y mental también. Bueno, la actividad del tlachiquero para mí es un claro ejemplo de resistencia y de autogestión directa, preservando la cultura del pulque como una acción directa, Bueno, es una, igual una base fundamental del anarquismo, pues es la cultura y la conciencia, ¿no? Pues que se vuelven un arma para romper todas las cadenas, ¿no? De la ignorancia y de los sometimientos. Pues encontramos muchas cuestiones como el textil, agua, vino, aceite, vinagre, miel, aguja, gusanos, fibras y muchas otras cosas que hacen del maguey, pues una cuestión pues muy productiva, ¿no? Para el hombre. Y pues obviamente el pulque y el aguamiel. Esta herencia cultural de nuestros antepasados pues es un referente de resistencia, pues que hay que respetar, estudiar, y para mí pues es importante difundir, ¿no? Y pues no, yo quiero agradecer, por ejemplo, en este caso, pues por ejemplo, a todos los tlachiqueros que aunque no están presentes, pues, siempre me han apoyado, y termino diciéndoles que continúen construyendo su autonomía. Pues gracias a ella se fortalece la resistencia cultural en su sociedad, que ha sido negada durante todo el tiempo, ¿no? Y pues que continúen luchando, y Tlazocamati, pues gracias, ¿no?